Hola, sexy mamacita mexicana, cuyo nombre artístico es arroba la bellaca. Te he comenzado a seguir aquí en Instagram. Ok, bebé. Chiquiti, estoy una bella kitty. Una kitty riquiqui, no la periquiti. Culona como Nikki, en mi boca tu diqui. Te me antojas para hacerte el siki riquiti. Siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti. Ay, papi. Siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti. Ay, papi. Siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti, que siquiti, que riquiti. Ay, mira cómo baila mi nene. Tremendas travesuras las que tengo yo en mi mente. Quiero proponerte una noche indecente donde tengamos coito y siento gata permanente. Papi, en lo oscuro sé que buscas más. Cabrón, en cuatro no se ve. Ya no te enamores de mí. Llame a boutique pa' hacerte el riquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite, que siquite, que riquite. No repito lo que digo. Si me lo metes tranquilo, aquí no habrá testigos. No soy tu santa, juega con mi clip. Papi, papi, tiki tiki.